Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. La verdad es que el conflicto que estaba pasando Job tenía algunas connotaciones mucho más grandes, más extensas. Job quizás nunca se dio cuenta totalmente de lo que estaba pasando, porque él estaba viendo su sufrimiento, él estaba viendo su problema. Incluso estos amigos, ¿no es cierto?, que estaban con él, no le vinieron a ayudar, hicieron más grave. Y Eliú, que es el más joven, se fue en picada contra Job, hablándole que reconociera su falta. ¿Y qué falta si yo me he portado bien con Dios, por decirlo en comillas? Pero el conflicto estaba más allá. Había un conflicto entre Cristo y Satanás. Y la verdad de las cosas es que cuando uno dice, Satanás podía ir al cielo, porque dice que se reunió con otros ángeles. Pero yo creo que cuando Cristo vino a la tierra, Satanás quedó al descubierto frente a estos ángeles, estos seres celestes, cuál era realmente su propósito y qué había detrás de esa mente que quiso ser igual a Dios. Bueno, y Satanás usa toda su inteligencia precisamente para engañar, para mentir, para falsear. Y eso es lo que ha estado haciendo. Una de las cosas que Satanás se preocupa es precisamente de falsear, ¿ah?, o distorsionar la imagen de Dios que tenemos nosotros, la imagen que nosotros tenemos de Dios. Seguramente has escuchado muchas veces que la gente dice, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento porque es un Dios cruel, un Dios que mata, en fin. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que darse el trabajo de leer un poquito más y tratar de entender, aunque nunca vamos a poder entender del todo a Dios, pero el por qué hace las cosas. Él tiene toda la visión y Satanás siempre está mintiendo. Por eso que era necesario que él fuese desenmascarado. Y a pesar de que hoy día conocemos tanto acerca de Satanás, aún nos enredamos un poquito haciendo caso a algunas insinuaciones que nos trae y que son engañosas. Juan 12:30 dice, respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, fíjate, es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué me está diciendo esto? Que si alguna vez él tuvo acceso al cielo, se le va a terminar ese acceso definitivamente, porque ha sido desenmascarado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por un lado, aparece la claridad del pecado, lo triste consecuencia del pecado, pero por otro lado, Cristo va a padecer, va a ser levantado, y eso traerá consigo la salvación a todos aquellos que acepten esta salvación que Dios ofrece. Bueno, una de las cosas que también es lo que hace es Satanás es mostrarnos el pecado como algo tan atrayente, tan hermoso, podemos disfrutarlo, y nosotros que tenemos la tendencia al pecado, no podemos negar que el pecado nos agrada, es bueno, en fin. Entonces él siempre nos está diciendo que debemos disfrutar el momento, pero nunca él nos muestra lo que vamos a pagar por ese momento. Si nosotros supiésemos antes las consecuencias que iba a traer, nunca nos atreveríamos a dar el paso. Pero como disfruta ahora y paga después, pero ese pago después es lo que a veces arruina toda la vida. Y quizás este pasaje, cuando dice ahora es el juicio, como que Cristo ha venido o vino al mundo a juzgar al mundo, la verdad es que tenemos que decir que Él vino a salvar al mundo. Y como lo habíamos repetido, de los cuales nosotros tenemos que estar llenos a recibir esa salvación para entrar en un camino de felicidad, de alegría y de esperanza, especialmente en un mundo que se está tornando tan complejo, tan difícil, frente a las situaciones que nosotros estamos conociendo. Bueno, y tus palabras están reflejadas en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa expresión reconciliación es muy linda en la Biblia, porque nos habla de poner a cuenta algo que estaba en serios problemas. Se había interrumpido, ahora vuelve nuevamente a tener una ahora relación. Ahora yo estoy pensando, reconciliar, ¿no es cierto? Es la expresión, cuando uno mira, por ejemplo, a Adán y Eva, yo me imagino que ellos con su mente, con su claridad que tenían, ellos quisieron restablecer la concordia, la amistad perdida que había con Jesús, pero se dieron cuenta de que eso no iba a ser tan fácil si no hubiese un sustituto, un salvador. Y de hecho, cuando ellos buscaron la solución a su problema, solución, por ejemplo, de desnudez, la buscaron como humanos y fue una, por decirlo de una manera quizás más común, fue la más barata que encontraron, pero no sirvió absolutamente de nada, porque una hoja, ¿cuánto te dura una hoja? Se seca, y cuando se seca se destruye, desaparece, pero el sustituto que se anunciaba fue con pieles, que eso sí es durable y permanece y te abriga y pero te da muchas características. Para eso hubo que sacrificar, tuvo que morir un ser viviente. Un ser viviente, y yo creo que eso fue algo terrible para ellos mirarlo así. Por eso que cuando tú dices que Dios estaba en Cristo, fíjate, Dios mismo en Cristo, o sea, Él mandó a su Hijo, a Dios mismo, para reconciliar a este mundo que estaba enojado, voy a decir así, de una manera humana, con el Dios, y le dio a conocer que nunca Dios ha estado enojado. Dios ha tenido las manos abiertas para solucionar el problema del ser humano. Y de hecho, cuando tú revisas, por ejemplo, el santuario, está todo lleno de una simbología maravillosa, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos va a otorgar el perdón y cómo definitivamente el problema del pecado será resuelto. Y no solamente para Job, sino para todos los que existen, desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra. Así es. Bueno, tenemos que reconocer que este ser, que desgraciadamente hoy día hay muchos seguidores de él, personas que piensan que este mundo es lo único que tienen y tienen que disfrutarlo. Fíjate, ¿qué forma de disfrutarlo? Música estridente, música que no les permite pensar. Drogas que les quitan también el razonamiento, todo eso que los envuelve y finalmente los lleva a la muerte. Y sin embargo, ellos piensan que este Dios, el Dios de este siglo, Satanás, es lo mejor que hay porque les permite gozar de la vida. No se dan cuenta que es el único que nos permite gozar de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga. Bendiciones. No importa cuáles sean los pecados que cometió, Jesús pagó en la cruz el precio total de la penalidad por ello. ¿Por qué esta asombrosa verdad debería cambiar su vida y hacer que desee vivir en obediencia a Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.